dice nube movida por cualquier viento, noches y pesadillas. Así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande que hizo renacer una esperanza, una luz, una seguridad. Yeah. Un camino lento hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, oh, y veo mis huellas marcadas allí. Oh, veo mi orgullo, también mi vanidad, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo y ya no canto por cantar. Hoy, hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo Cristo viene ya. Ah, ah, ah. Y je, je, hey, sha-la-la-la-la. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo. Huellas marcadas allí, oh, y veo mi orgullo, también mi vanidad, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy, hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo y ya no canto por cantar. Hoy, hoy, hoy, hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo Cristo viene ya. La la la la la. Oh la la yeah. Oh. Y ya la la la la la la la la la la la la la la la la. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo Cristo viene ya. Oh, oh.